América Latina enfrenta la paradoja del estancamiento digital 2020-2026, actuando como un hiperusuario que genera el 14% del tráfico global de IA, pero capta solo el 1.12% de la inversión privada. Esta dinámica fomenta una reprimarización digital donde se exportan datos brutos y se importan servicios procesados. El estudio advierte sobre el sedentarismo cognitivo en la educación y la pérdida de autonomía laboral. Para revertir esta dependencia neocolonial, se recomienda invertir en deep tech regional y promover la soberanía de datos. Estás escuchando Moviendo Nubes, una producción de Mendoza Salazar. Aquí, cada episodio es una oportunidad para comprender la complejidad humana. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Jimena Sánchez. Y yo soy Abraham Salazar. ¡Qué gusto estar de nuevo con ustedes! Oigan, hoy tenemos un tema que, se los juro, nos toca a todos. Si alguna vez le han pedido a ChatGPT que les redacte un correo, les resuma un PDF o les dé una receta con lo que hay en el refri, este episodio es para ustedes. Exactamente, Abraham. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo y la verdad bastante revelador sobre lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa aquí, en América Latina. Pero no vamos a hablar de lo maravillosa que es la tecnología, sino de algo que una investigación reciente ha bautizado como la paradoja del estancamiento digital para el periodo 2020 a 2026. A ver, frena un segundo ahí. Paradoja del estancamiento digital. Suena a que estamos atrapados en el tráfico, pero con el celular en la mano. ¿A qué nos referimos exactamente con esto, Jimena? Porque yo veo a todo mundo usando IA. Hasta mi tía manda imágenes generadas por IA en el grupo de la familia. ¿Dónde está el estancamiento? Esa es precisamente la paradoja. El problema actual, a diferencia de las brechas tecnológicas del pasado, donde el problema era que no teníamos internet o computadoras, no es la falta de acceso. El estancamiento radica en la falta de independencia tecnológica. Somos campeones mundiales en usar la tecnología, pero estamos reprobados en crearla. Para que te des una idea, los datos del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial mencionan Soto y su equipo que, a pesar de generar ese 14% del tráfico global, la región apenas logra capturar el 1.12% de la inversión privada mundial destinada al desarrollo de estas tecnologías. Pasamos de ser desconectados a ser lo que el estudio llama hiperusuarios. Espera. ¿Quieres decir que somos como el mejor cliente de un restaurante de lujo? Es como cuando vas a comer todos los días al mismo lugar, pides los platos más caros, haces famoso al chef, pero tú no tienes ni idea de cómo encender la estufa y mucho menos eres el dueño del local. Gastamos nuestro tiempo y dinero ahí, pero la riqueza y las recetas se las queda otro. Exacto, esa es la analogía perfecta. El reporte del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial menciona que esta dinámica consolida un rol de hiperusuario dependiente. Y si lo vemos desde la perspectiva económica más amplia, esto se conecta con lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe llama la heterogeneidad estructural. Según este organismo de la CEPAL, la región mantiene un estancamiento de la productividad laboral que persiste desde hace décadas. Y me imagino que la IA, en lugar de arreglar eso, lo está complicando de formas nuevas. Totalmente. Lo que ocurre es una reprimarización digital. Exportamos datos brutos, que son la nueva materia prima, e importamos los servicios cognitivos ya procesados, perdiendo toda la captura del valor agregado. ¡Qué locura! O sea, es como si volviéramos a la época colonial donde exportábamos plata u oro en bruto y luego comprábamos joyas carísimas hechas en Europa. Pero hoy, nuestro oro son nuestros clics, nuestras conversaciones, nuestros datos y lo que les compramos de vuelta es la suscripción mensual a la inteligencia artificial. Has dado en el clavo, Abraham. Es una nueva forma de integración subordinada. Pero para no quedarnos solo en la teoría macroeconómica, vamos a aterrizar esto en algo que nos afecta a todos de lunes a viernes, el trabajo. Eso, hablemos de la chamba, del trabajo diario. Porque a ver, si yo uso IA para hacer mi trabajo más rápido, gano más tiempo, soy más eficiente. Eso tiene que ser bueno, ¿no? Bueno, aquí es donde entra la tensión entre la eficiencia y la calidad laboral. En la esfera económica, la adopción de IA está volando. Un estudio reciente de Meta revela que el 38% de las organizaciones latinoamericanas ya utiliza inteligencia artificial de código abierto, con México liderando con un 65% y Brasil con un 46%. Y no es un uso superficial. El 83% de los negocios en México que han adoptado IA reportan un aumento promedio de sus ingresos del 16%. A ver, esos son números increíbles. Un 16% más de ingresos es un montón para cualquier negocio. Si yo tuviera una tienda y de repente ganara un 16% más solo por usar un modelo de código abierto, yo estaría celebrando. Pareciera que sí estamos siendo co-creadores de valor. Lo estamos siendo en términos de eficiencia operativa, sí. La IA de código abierto cuesta hasta 7 veces menos que las propietarias, lo que acelera el retorno de inversión. De hecho, el 85% de los profesionales se declara preparado para integrarla en su trabajo de acuerdo con la información de Meta. Pero aquí viene la contraparte, y es algo que advierte la Organización Internacional del Trabajo. Las estimaciones recientes descartan que vaya a haber un desempleo masivo o una amenaza existencial inminente para los servicios empresariales. Según Grimerek y colaboradores, solo el 3,3% del empleo mundial se enfrenta a una exposición máxima de automatización total. Uf, respiro un poco más tranquilo. Entonces, ¿los robots no van a venir mañana a quitarme mi asiento en la oficina y a poner mis cosas en una caja de cartón? No. No van a robar tu trabajo por completo, pero van a reconfigurar tus tareas. La OIT concluye que la intervención humana sigue siendo indispensable. Sin embargo, el verdadero riesgo no es la obsolescencia, sino el deterioro de la calidad del empleo de acuerdo a los datos de Grimerek y colaboradores. Si la tecnología se usa solo para estandarizar funciones, reduce la autonomía de los trabajadores en lugar de potenciar sus capacidades. La IA no sustituye empleos completos, sino tareas rutinarias y racionales. Creo que entiendo. Es como cuando contratas a un artesano increíble que hace muebles de madera a medida, preciosos, y un día el jefe le trae una máquina que solo sabe ensamblar sillas de plástico idénticas. El artesano no es despedido, sigue teniendo su sueldo, pero le quitas toda la creatividad. Le dices, ya no pienses el diseño, solo aprieta este botón para que la máquina saque 500 sillas por hora. Se vuelve un trabajo monótono, ¿cierto? Exactamente. Y en una región como la nuestra, donde la informalidad laboral alcanza el 48% y hay muchos sectores de baja productividad, menciona la CEPAL, esto se traduce en un empobrecimiento más sutil. No te quedas sin trabajo, pero pierdes el control sobre tu labor. Se vuelve un trabajo estandarizado. A través de las investigaciones de Herlich y Grimerek y colegas, hay una tensión crítica. Mientras las corporaciones celebran la reducción de costos, se advierte sobre los costos ocultos de esta estandarización. O sea, ganamos eficiencia hoy, pero perdemos creatividad a largo plazo. Eso suena peligroso para el desarrollo de talento. Y me lleva a pensar, si esto pasa en las oficinas, ¿qué demonios está pasando en las escuelas y universidades? Porque si los adultos estamos automatizando todo, no me quiero imaginar a los chavos con las tareas. ¡Ay, Abraham! Te adelantaste justo al tercer eje de esta investigación, el ámbito educativo y cognitivo. Aquí nos enfrentamos a lo que el texto denomina un sedentarismo cognitivo. ¿Sedentarismo cognitivo? Ese término está buenísimo, pero da terror. ¿Qué es eso? Es la consecuencia directa de lo que llaman la descarga cognitiva. La integración de la IA en las aulas actualmente oscila entre prohibirla por completo o usarla de manera acrítica. El investigador Herlich y StratX Simulations señala que delegar tareas de pensamiento en la tecnología debilita habilidades fundamentales como el pensamiento crítico y la escritura original. A ver, déjame ponerlo en términos del día a día. El sedentarismo cognitivo es como lo que nos pasó con el GPS en el celular, ¿no? Hace 10 años te sabías las calles de tu ciudad, las rutas, cómo llegar a casa de tu abuela. Hoy prendes el GPS hasta para ir a la farmacia de la esquina. De repente un día te quedas sin pila en el teléfono y te sientes completamente perdido en tu propio barrio porque tu cerebro dejó de hacer el esfuerzo de ubicarse. Se atrofió el músculo de la orientación. ¿Me estás diciendo que ahora se nos está atrofiando el músculo de pensar? ¡Qué gran ejemplo, Abraham! Sí, es tal cual. Si los estudiantes aprenden a operar la herramienta para que les haga el ensayo, pero no aprenden a cuestionar la lógica detrás o los sesgos de esa IA, caemos en una pereza de pensar, menciona Herlich. Por eso es que organismos como la UNESCO insisten en que falta una alfabetización en IA crítica por parte de los docentes. Necesitamos saber evaluar si una fuente es confiable, usar el razonamiento lógico, habilidades vitales para el talento de alto nivel. Claro, porque si le pido a la IA que me resuelva un problema complejo y me da una respuesta equivocada, pero como tengo pereza de pensar, me la creo, termino tomando decisiones terribles. Y hablando de decisiones y de información, siempre he tenido una duda. Estos cerebros artificiales, ChatGPT, Gemini y todos esos, aprenden leyendo el Internet, ¿no? Pero la mayor parte del Internet que importa, o al menos el que manda, está en inglés y hecho en otros países. ¿Eso no nos afecta? Estás tocando uno de los puntos más críticos y fascinantes de esta investigación, el colonialismo de datos. ¡Uy! Colonialismo de datos. Suena a película distópica. Pues es nuestra realidad sociotécnica. Los modelos hegemónicos, llámense GPT-5, Claude o Gemini, están entrenados con visiones de mundo que son, en su mayoría, ajenas a América Latina. Para que te des una idea de esta asimetría, el 92% del contenido de la Biblioteca Mundial OER Commons está en inglés. Estos modelos imponen un paisaje uniforme, una monocultura cognitiva que invisibiliza las lenguas y saberes locales. Es como si tuvieras un consejero de vida súper inteligente, el tipo más listo del mundo, pero resulta que toda su vida ha vivido encerrado en un penthouse en Nueva York. Si yo le pregunto cómo cultivar maíz en Oaxaca, o cómo lidiar con la burocracia en Buenos Aires, o cómo preparar una receta andina, me va a dar una respuesta rarísima, súper estereotipada, y encima me lo va a querer explicar en inglés. ¡Exacto! Y el riesgo de esa monocultura es que las lenguas originarias son directamente excluidas. Son invisibles para los traductores y asistentes digitales, lo que pone a estas lenguas en riesgo de desaparecer en la era digital, señala Zenia. Por suerte, no todo está perdido. Existen iniciativas gestionadas por instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia Artificial que están impulsando la creación de datos con y para las comunidades locales, buscando revitalizar estas lenguas y defender la soberanía cultural, comenta Zenia. Construir modelos basados en datos locales nos permite captar aspectos de nuestra idiosincrasia que otros modelos no ven. Menos mal. Me alegra escuchar que hay gente como los de Zenia peleando esa batalla, porque si le dejamos toda la memoria de la humanidad a servidores en Silicon Valley, vamos a terminar creyendo que los tacos llevan tortilla dura y queso amarillo. Y eso sí es una tragedia regional. Una tragedia culinaria y cultural, sin duda. Pero fíjate cómo todo esto que hemos hablado, la dependencia económica, el trabajo estandarizado, el sedentarismo cognitivo y el colonialismo de datos, aterriza en un problema central que es la gobernanza. ¿Quién regula esto? ¿Quién toma las decisiones? Esa es la pregunta del millón, porque si todo esto avanza tan rápido, ¿nuestros gobiernos qué están haciendo? ¿Están poniendo reglas? ¿Se están cruzando de brazos? ¿O qué pasa? Lo que la literatura muestra es un gran vacío y una polarización regulatoria en América Latina. Por un lado, tenemos propuestas como LATAM-GPT que buscan una regulación basada en derechos y soberanía tecnológica. Pero por otro lado, tenemos ejemplos muy recientes de desregulación acelerada y el caso paradigmático que menciona la investigación es Argentina en el año 2025. A ver, cuéntame de Argentina. ¿Qué hicieron en 2025? Bueno, frente a esta falta de autonomía técnica que platicábamos, el gobierno argentino emitió el Decreto 866-2025, Con este decreto, el Poder Ejecutivo Nacional reorganizó el Estado y le dio a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la competencia exclusiva para diseñar las políticas sobre inteligencia artificial y gobernanza de datos. Ok. Centralizaron el poder de decisión. ¿Pero eso es bueno o malo? La investigación lo interpreta como una postura defensiva. Al no producir tecnología propia, el Estado actúa como un hiperusuario intentando recuperar algo de soberanía, simplemente gestionando cómo se consumen los algoritmos mediante decretos jerárquicos, declara el Poder Ejecutivo Nacional. Ah, ya entiendo. Es como si, en vez de construir los autos o diseñar las autopistas, el gobierno dijera: como no sabemos hacer coches, al menos voy a poner una caseta de peaje y yo decido de qué color pueden ser los autos extranjeros que pasan por aquí. O sea, tratas de controlar el consumo porque no tienes el poder de la producción. Es una ilusión de control. Esa es una gran forma de verlo. Es centralización administrativa defensiva. Y la gran duda que queda abierta en el debate de la gobernanza es: ¿qué modelo impulsa realmente el desarrollo propio? La desregulación que ensaya Argentina puede atraer inversiones, sí, pero también corre el riesgo de ser un modelo extractivo que no deja capacidades duraderas en el país. Por otro lado, las opciones de soberanía dependen de algo que hoy no existe: una política industrial regional coordinada. O sea que estamos un poco a la deriva, viendo qué modelo funciona mientras la tecnología nos pasa por encima. Es un panorama bastante complejo, Jimena. Me dejas pensando muchísimo. Empezamos hablando de que todos usamos IA para divertirnos o trabajar más rápido, y terminamos hablando de neocolonialismo y soberanía nacional. Es que, como concluye el documento, la brecha digital ya no es un tema de tener o no tener Wi-Fi, es un tema de poder. La pregunta central de todo este estudio es: ¿de qué manera esta paradoja nos transforma en hiperusuarios desprovistos de autonomía técnica? Si no pasamos del uso instrumental a la verdadera apropiación y resignificación de la IA, corremos el riesgo de consolidar una dependencia neocolonial en este siglo XXI, donde nuestro único rol sea darle a las grandes tecnológicas nuestros datos brutos y comprarles la inteligencia ya procesada. Gastar sin ganar, como decíamos al principio. Oye, pero no nos dejes con este sabor amargo. ¿Hay alguna luz al final del túnel? ¿El estudio da alguna recomendación o ya nos resignamos a ser los peones del tablero digital? Sí hay esperanza, pero requiere acción inmediata. Los autores plantean varias recomendaciones clave. Primero, hay que impulsar con urgencia las inversiones en lo que llaman Deep Tech Regional, usando incentivos fiscales y fondos mixtos, refiere Cifuentes y equipo. Necesitamos desarrollar tecnologías de frontera aquí, en casa. O sea, empezar a construir nuestra propia cocina y escribir nuestras propias recetas, para seguir con la analogía del restaurante. Me gusta. Exacto. Segundo, desarrollar políticas de soberanía de datos, apoyando proyectos que preserven nuestras lenguas y contextos locales, como lo hace Zenia. Tercero, y esto te va a encantar por lo del sedentarismo cognitivo, actualizar a nuestros maestros con programas de alfabetización crítica en IA para salvar el pensamiento crítico. Y finalmente, promover marcos regulatorios armonizados que no solo abran las puertas a las empresas, sino que protejan y desarrollen nuestras capacidades locales. Pues me parecen tareas titánicas, pero absolutamente necesarias. Si algo me queda claro de esta charla, Jimena, es que la comodidad es el enemigo del desarrollo. Nos encanta la eficiencia de que una máquina nos resuelva la vida en 3 segundos, pero esa comodidad nos está costando nuestra independencia intelectual y económica. Totalmente de acuerdo, Abraham. Hemos visto que la integración subordinada nos da una modernidad aparente, pero hipoteca nuestra capacidad de imaginar el futuro. Así es. Para todos los que nos están escuchando mientras van en el auto o en el transporte público, la próxima vez que abran su aplicación de inteligencia artificial favorita, pregúntense: ¿estoy usando esta herramienta para potenciar mi creatividad o estoy dejando que piense por mí? Una excelente reflexión para cerrar. La tecnología debe ser nuestro copiloto, no nuestro reemplazo. ¿Estamos listos en América Latina para dejar de ser solo usuarios pasivos y empezar a ser los creadores de nuestro propio futuro digital? Ahí les dejamos la pregunta. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a todos. No olviden suscribirse y compartir este episodio con ese amigo o amiga que cree que la IA le va a solucionar toda la vida sin esfuerzo. Nos escucharemos en la próxima. Gracias por escuchar Moviendo Nubes, una producción de Mendoza Salazar. Espero que las ideas compartidas hoy le inspiren a ver el mundo con una nueva perspectiva. Hasta la próxima.